Me encuentro en la vía turística de Playa Larga y converso con su director. ¿Qué elementos usted tiene sobre las inversiones